cuesta, lleva sobre sus hombros aquella pesada cruz donde morirá por su pueblo. Aquella pesada cruz donde morirá por su pueblo. Sufrió el duro castigo de nuestras rebeliones, como un manso cordero se entregó por salvarme, como un manso cordero se entregó por salvarme. Y una corona de espinas lleva en su frente el Señor. Él es el Rey de los Reyes y morirá en el Calvario. Él es el Rey de los Reyes y morirá en el Calvario. Él es el Rey de los Reyes y morirá.